Hábito es como una red de hierro. Una vez formado, será muy difícil romperlo. Usted intentará luchar desesperadamente contra él, pero será difícil doblegarlo. Vamos a hablar sobre el hábito en la lección de la escuela sabática esta semana. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección. Estamos ya en la lección número 12. ¿Qué les parece? Y el título de la lección esta semana es Los hábitos de un mayordomo. Vamos a hablar un poco sobre este tema interesante y la primera pregunta que hacemos luego al inicio es, ¿qué es el hábito? El hábito es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente y de forma inconsciente. Y este hábito tiene un proceso de tres partes. El hábito comienza primero con un recordatorio, es decir, un estímulo que inicia el comportamiento. En segundo lugar, la rutina, es decir, la acción ejecutada varias veces. Y en tercer lugar, la recompensa, que es el beneficio que obtenemos luego de realizar esta acción. Vamos a hablar de cinco hábitos específicos en la lección de esta semana. Ustedes ya estudiaron. El primer hábito es el hábito de buscar a Dios en primer lugar. El segundo hábito es el hábito de esperar el regreso de Jesús. El tercer hábito es el hábito del uso sabio del tiempo. En cuarto lugar, el hábito del cuidado de la salud. Y finalmente, el hábito de la moderación o del dominio propio. Vamos al primer asunto entonces, buscar a Dios en primer lugar, el santo hábito de buscar a Dios en primer lugar. ¿Saben ustedes que de todos los hábitos que un cristiano debe tener, el buscar a Dios en primer lugar es el más importante de todos? Jesús definió este principio extraordinariamente en Mateo 6:33. Ustedes saben este texto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos hace buscar a Dios en primer lugar? Un ansia, un deseo que nos impulsa a los hábitos. Por eso Salmo 42, 1 y 2 dice que así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa sed es el ansia de Dios. Ojalá nunca dejemos de tener sed de Dios, ansia de Dios. Y este estímulo debiera producir una acción diaria de buscarlo a través de la palabra de Dios y de la oración. Y saben que la mayor recompensa de todo esto es la paz y la salvación. El segundo hábito, el hábito de esperar el regreso de Jesús. Debemos desarrollar el hábito de contemplar cada día fijamente el futuro que nos aguarda, el punto culminante del Evangelio. Tito 2:13 dice que este punto es la venida de Jesús. Y esta esperanza en su venida nos motiva a velar, orar y tener disciplina, perseverancia y estar siempre preparados para eso, para este acto maravilloso. Y esto nos protege contra todo aquello que nos distrae, los placeres del mundo, dice Tito 2:12. Y entonces viviremos sobria, justa y piadosamente. Y cuando tenemos el hábito de vigilar delante de su venida, nos volvemos fuertes, vencemos la indolencia y también el amor a la comodidad temporal. Vamos al tercer hábito, el hábito del uso sabio del tiempo. ¿Saben ustedes que el tiempo es uno de los activos más importantes que los mayordomos tienen que cuidar, que manejar? Y es mucho más valioso que el dinero. Y el rey David dijo sabiamente: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, 12. Y el tiempo es una vez que se va o que pasa, nunca jamás podremos recuperarlo. Por tanto, seamos sabios en el uso del tiempo. Efesios 5, 16 dice que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. El cuarto hábito es el hábito de la salud. La salud, como dice el dicho, es algo que no apreciamos hasta que no lo tenemos. Romanos 12:1 dice que hemos de presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nuestro cuerpo. Así debiéramos presentarlo. 1 Corintios 6:19 dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Quiere decir que la fuerza, la vida es un talento de Dios y que debe ser utilizada para glorificar a Dios. Y nuestro cuerpo le pertenece a Dios y fue realizado un gran pago por él. Por eso es que debemos dar debido cuidado a nuestro cuerpo. Esta es una valiosa lección que debemos aprender todos los días. Y cuando desarrollamos nuestros hábitos de salud, realmente estamos revigorizando la vida. Piense bien en esto. En quinto lugar, el hábito del dominio propio. Alguien dijo alguna vez que el dominio propio ocurre cuando nuestro corazón nos dice que hagamos algo y nosotros le contestamos que no. Estamos en una gran lucha por el dominio del yo, dice Pablo en Romanos 7, 15 al 20. El filósofo del mundo de los negocios, Jim Rohn, declaró que debemos todos sufrir una de dos cosas: el dolor de la disciplina, por un lado, o el dolor del lamento y del chasco. Cristo es nuestro ejemplo en todo esto. Él en el Getsemaní mostró y transformó la lucha del dominio propio en el mayor don que alguna vez ha sido dado a esta tierra. Estamos ahora entonces dispuestos a hacer de la disciplina un hábito. Vamos a algunas aplicaciones al final de nuestra lección. En primer lugar, ¿cómo puedo empezar a cambiar mis hábitos? Empieza incorporando un solo hábito saludable en tu rutina diaria. Empieza con el más importante: buscar en primer lugar a Dios. Una otra lección: atacar los malos hábitos de otros surte poco efecto. Poca utilidad tiene el intento de reformar a los demás atacando de frente lo que consideremos malos hábitos. Tal procedimiento sin duda resulta a menudo en perjudicial y no beneficioso. Yo quisiera al final decirles que cuando nos oponemos a los hábitos malos, estos ofrecen una resistencia vigorosa, pero si proseguimos con perseverancia y confianza en el Señor, es posible vencerlos. Y usted dice amén. Por medio del poder de Cristo, los hombres y las mujeres han quebrantado las cadenas de los hábitos pecaminosos. El profano se transforma en reverente, el borracho en sobrio, el libertino en puro, y las almas que reflejaban la imagen de Satanás han llegado a ser transformadas a la imagen de Dios. Qué lindo, ¿no? Vamos a orar para que Dios bendiga y transforme tus hábitos malos y coloque hábitos saludables, buenos en tu vida. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a aquellos que luchan y que se colocan de tu lado para que sean más que vencedores y adquieran los santos hábitos que tú quieres colocar en sus corazones. Intercede y apoya a aquellos que están suplicando esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos aquí ya listos para el inicio de la Semana Santa, que tiene como título Libertad, el precio de la vida. Y ojalá todos puedan involucrarse en este movimiento misionero. Vamos a recordarles nuestro lema al final de nuestro bosquejo: maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios los bendiga.